mis llagas y de soslayo miro a mis espaldas. Y ya sin miedo me voy entreteniendo, matando a mis fantasmas. Me abandono un tiempo en el que el futuro ya no es el que fuera. Busco palabras que llenen el hueco que horadó mi quimera. Ya todo pasó, no queda ya nada. Solo me digo que no sé lo que me pasa. Y mis recuerdos son tus labios en mi cuello y las uñas en mi espalda. Una sonrisa que baila y tatúa mi piel para escribirme que ya todo pasó. Fueron tus ojos los que hicieron que te amara. Era mi lengua y no mis versos la que siempre te buscaba. Te borro en mis sueños, pero sigo tus huellas.